Bueno, esta mañana vamos a saludar a un profesor del INSS Laudio, que es José María Fernández, porque ha recibido un premio que es un reconocimiento a una labor que han realizado durante bastante tiempo, pero mejor que nos explique él en qué consiste este trabajo y cuál ha sido ese reconocimiento. José María, Egunón. Egunon, sí. Bueno, y 120 alumnos, además del INSS Laudio. Reconocimiento que es un proyecto europeo, exactamente en qué ha consistido, qué trabajo habéis hecho. Sí, bueno, son los proyectos conocidos como convenios, que bueno, vienen a ser a nivel no universitario lo que a nivel universitario se conoce como Erasmus, que es una palabra igual más conocida a nivel de calle. Es un proyecto educativo, nos juntamos para trabajar con otros institutos de países diferentes de Europa. Hemos estado trabajando durante 2 años en el último proyecto, aunque bueno, como dices, la trayectoria del centro ya llevamos más de 12 años trabajando en ese tipo de proyectos. Y en el último, pues participaron aproximadamente unos 120 alumnos del instituto. ¿En qué ha consistido esta iniciativa por la que habéis sido reconocidos? Bueno, el proyecto en sí consiste, bueno, de hecho, el tema de trabajo sobre el que queremos trabajar en nuestro centro lo hemos elegido nosotros y luego nos ponemos en contacto con otros institutos de otros países de Europa que quieran compartir esa idea con nosotros. La idea que teníamos era un poco de trabajar sobre la energía, sobre el reciclaje. Es un tema, bueno, pues que en el proyecto de centro del IES está recogido y queríamos trabajar un poquito en este aspecto. Y bueno, pues ya nos pusimos en contacto con otros institutos y bueno, pues surgió adelante. Bueno, supongo que por lo que tengo entendido son institutos de lugares del mundo muy lejanos, algunos de ellos incluso en el Océano Índico. ¿Cuál ha sido la lengua vehicular? ¿Ha sido el inglés? ¿Cómo os Sí, habéis efectivamente. entendido? Nosotros nos comunicamos con el resto de los países en inglés. Y bueno, es un proyecto, los proyectos convenios son proyectos a nivel europeo. Lo que pasa que bueno, hemos estado trabajando en el último proyecto, en los últimos 2 años, con un instituto situado en Hungría, otro en Portugal, otro en Suecia y otro en Francia, pero en Francia no en la metrópoli, sino en una isla que se encuentra en el Océano Índico, que es Isla Reunión. Sí, lo que ellos llaman los territorios de ultramar. El territorio es ultramar, sí. Bueno, esto, satisfacción desde luego por el reconocimiento, pero además me imagino que os ha permitido también, pues además de entrar en contacto con bueno, personas de otras culturas y, en fin, de otros lugares del mundo, no sé si esto también os ha permitido incluso viajar, ¿no?, a otros lugares o mantener Dentro del contacto. proyecto se contemplan el hacer ciertos viajes a estos otros institutos para conocer cómo se trabaja allí. Y bueno, el proyecto en sí consiste en realizar un trabajo que lo diseñamos nosotros y es porque después te lo aceptan o no. Es decir, si el diseño del proyecto se considera por las autoridades educativas que merece la pena que siga adelante, es cuando te lo subvencionan. Y con ese dinero se aprovechan para realizar viajes. En los viajes no se va, digamos, de turismo, aunque también se hace esto, ¿no? Pero pues, se va básicamente a presentar el trabajo que se ha hecho en el instituto a los otros centros. Es un trabajo colaborativo, es decir, nuestros alumnos no están trabajando solos, sino que el mismo tema de trabajo se está desarrollando en todos los países al mismo tiempo. Y cada uno presenta sus conclusiones y todo esto al resto de los participantes. En el caso vuestro habéis viajado y en el caso de otros institutos que han participado con vosotros, ¿han venido al audio o Sí, no? también. Sí, Bueno, también. de hecho, el proyecto en sí está ya terminado. O sea, el proyecto terminó en junio del año pasado y después de esto tenemos que hacer una memoria explicando todas las actividades que hemos hecho, en qué ha consistido todo el trabajo y es después por lo que nos han dado este reconocimiento. Una vez visto todo el trabajo hecho, pues han considerado que el nuestro pues merece ser el mejor, parece ser, entre los que se han llevado a cabo en el Estado español en el último periodo. Sí, porque en esto de la eficiencia energética, de conseguir pues con menos hacer más, supongo que no será fácil. Y bueno, dentro de lo que es el propio centro, pues habrá que, en fin, entre todos los alumnos y todos los profesores y demás, pues todos hacer un trabajo en común, ¿no? Encaminado precisamente a esa mejor eficiencia energética, ¿no? Ahorrar costes y todas esas cosas que son a veces difíciles, ¿no? Sí, es lo que teníamos en mente, y sobre todo lo que queríamos era, bueno, concienciar a las generaciones que vienen por detrás un poquitín de, bueno, aquí en el instituto, ellos en su casa, en la sociedad en general, pues igual se derrocha mucha energía muchas veces a lo tonto. Aquí estamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer fotocopias, la tenemos allí la máquina, es muy fácil apretar el botón y salen las fotocopias, pero luego realmente dices, a ver, igual para escribir medio folio, pues igual no merece hacer una fotocopia. Claro. Igual se puede escribir estas 4 o 5 líneas en la pizarra y ahorrarnos este papel y el gasto de energía. O bueno, muchas veces igual se sale en casa también nos pasa, que salimos de una habitación y no apagamos las luces. Aquí igual salimos al recreo y a veces se quedan ordenadores encendidos o se quedan las luces encendidas. Y bueno, pretendíamos un poquitín concienciar a los alumnos y bueno, y ponerles como partícipes de su propio aprendizaje, y que fuesen ellos los que propusieran, que ellos vieran, digamos, cuáles son los problemas que hay en el instituto y en sus casas en torno a la energía, y que fueron ellos mismos quienes propusieran ideas de mejora para cambiar esa situación. Sin duda interesante, ¿no? Porque son actividades o actuaciones que luego pues se van a llevar a cabo en la vida diaria, cotidiana, ¿no? Eso es importante, desde luego, y sobre todo en un momento como el actual, en el que hay un debate sobre el tema de la energía y sobre sus costes, que cada vez suben más, ¿no? Bueno, desde luego ha sido supongo una enseñanza interesante, y sobre todo por ese contacto entre centros de otros lugares del mundo, diferentes culturas, que me imagino que todo el mundo aporta algo a los demás, ¿no? Sí, claro, es muy enriquecedor. Nuestros alumnos han visto que no se quedan solamente con lo que ellos han aprendido aquí, con lo que ocurre aquí en su entorno más cercano, sino que han estado estudiando qué es lo que ocurre en Suecia, qué ocurre en Hungría, o en Francia, por ejemplo, ¿no? Y la situación es igual, se gasta el mismo número de fotocopias, también el gasto de energía allí cuál es. Y bueno, pues han estado viendo además que sus opiniones, las propuestas que hacían ellos para mejorar, pues bueno, se tenían en cuenta y se valoraban entre todos. Bueno, el proyecto lleva por título Hands Up for a Green Energy School. Y bueno, pues ya ven, un premio que es el reconocimiento a un trabajo muy interesante, sobre todo porque al final todo esto es la enseñanza, ¿no? A la gente joven, a los que van a tener que conducir este mundo dentro de poco, para que pues aprendan a hacerlo con eficacia, ¿no? Y a ser posible con ahorro energético, que es al fin y al cabo pues también influye mucho en cómo se va a desarrollar el mundo, ¿no? El futuro. Está claro. Pues nuestra enhorabuena, nuestro Soriona a ti y al centro y a todos esos sí, alumnos que han participado, ¿no? Trabajando yo, o sea, es bueno, el grupo de profesores. Todo el centro, sí, claro, claro. Hay mucha gente detrás. Desde luego, todo el instituto. Los alumnos y las familias. Sí, sí, bueno, pero tú eres la cabeza visible, en fin. Pero bueno, nuestro Soriona a todos y todas los que han participado y por este reconocimiento, este premio, a nivel estatal y europeo, ¿no? Es que ricasco. Agur. Agur.